padres. Luego viene la yayay. El por qué me pasa esto. Yo no me merezco esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y el consejo de Dios dice que el avisado ve venir las cosas y cambia de actitud. Mira, a veces nuestros sentimientos, nuestras emociones nos traicionan porque nos empecinamos, insistimos en relaciones que en realidad no nos conviene, y sus actitudes nos están mostrando, nos están dando un cartel de aviso. Mira el peligro. Eso no va a funcionar. No te va a ir bien. Aplicable también para negocios, para cosas que emprendemos y desde el principio se ve que no es el camino. Sabemos que tenemos que ser personas perseverantes, pero perseverantes hacia lo bueno, no hacia lo malo. Y si tú a día de hoy estás envuelto en una relación tóxica, el Señor te invita a que reconozcas y seas humilde y digas: estas señales demuestran que esta relación no me conviene, porque tarde o temprano voy a terminar dañado. Mira, yo hoy con todo el amor y el respeto te digo, si tú ves que esa relación te hace daño, que constantemente lo dejamos y volvemos, hace cosas que te daña, que te hiere, lo mejor que tú puedes hacer es dejarlo. Ya hay señales de advertencia que te dicen: no continúes adelante en esa relación, no te conviene. Mira las señales, te dice Dios hoy. Mira las advertencias que te está diciendo: no sigas por ese camino. No insistas en esa relación. Aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos a ser sabios. Aprendamos a aceptar cuando alguien no nos quiere. Aprendamos a aceptar cuando la relación no tiene la misma reciprocidad. Y no querramos obligar a otros a que nos amen como nosotros les amamos. El amor real, sincero y genuino debe ser voluntario. Debe ser voluntario. El amor no se compra, no se mendiga. Y nosotros debemos aprender a valorarnos, a hacernos respetar. Y hoy hay un aviso de parte de Dios para ti. Y te dice: aléjate, no insistas, no te conviene. ¿Qué tal si hoy hacemos una oración juntos y le pedimos al Señor Jesucristo que nos dé las fuerzas que necesitamos para abandonar y soltar aquellas cosas que no nos convienen en la vida? ¿Qué tal si repites conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, una vez más te entrego mi vida, te pido perdón por todos mis pecados. Tú sabes y conoces los vacíos que hay en mi corazón. Hoy te pido, en el nombre de Jesús, que sanes mis heridas y me des la capacidad y la fortaleza que necesito para alejarme y soltar aquellas cosas que no me convienen en la vida. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Tropical.

es un gusto compartir este espacio lleno de actualidad y entretenimiento en 21 grados centígrados. Para empezar la jornada, alcanzaremos una máxima de 28, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Y al mismo tiempo nos prevé un lunes con cielo parcialmente despejado, viento 6 kilómetros por hora, una humedad del 73%. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es muy escasa, de apenas el 2%. Pasamos inmediatamente también a la situación del tráfico a esta hora de la mañana. Para ello contactamos con la Dirección General de Tráfico a ver cómo está el panorama a nivel nacional. Nos informan, repito, desde la Dirección General de Tráfico. Son las 8 y 5 de la mañana. Ya hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. Uno de ellos en la Comunidad de Madrid, en la M40, en Vicálvaro, dirección A2. Y otro en Sevilla, en la ronda S30, a su paso por Puente del Centenario, en dirección A4. Al margen de los alcances, dificultades de entrada a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero y Alcorcón, A6 en El Plantío, en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria, hacia Málaga capital, de entrada a Sevilla por la 49 en Tomares, en Burgos en la 1, en Cortes, dirección Vizcaya, Alicante a 70 en Ciudad Asís en ambas direcciones, en Murcia a la 7 en Espinardo dirección Almería y ya en Valencia muy complicada la P7 en Cañada dirección Barcelona. Complicada entonces la situación de la AP7 en lo que corresponde a la comunidad valenciana. En lo que tiene que ver con los indicadores económicos, el euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Entre tanto, el petróleo alcanza los $93.07, subida del 0.46%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.502 puntos, registra una caída del 0.49%. Un titular para destacar en el contexto de la economía. Ya aquí se habla del pacto, o los pactos, mejor dicho, de investidura que arrancan y que de alguna forma pues mantienen también en vilo la economía. Justamente es una de las noticias del día, semana clave, en lo que tiene que ver con la investidura del nuevo gobierno. En primera instancia lo intentará el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y si no logra el apoyo necesario, pues le tocará al siguiente, que en este caso será el presidente en funciones, en Pedro Sánchez. Esto es lo que vamos encontrando en el contexto de la actualidad. También al otro lado del Atlántico, damos cuenta de que Evo Morales ha confirmado su candidatura para las elecciones de 2025. Recordemos, uno de los líderes políticos más reconocidos en América Latina y en particular en su Bolivia natal. En materia de inmigración tenemos un pronunciamiento por parte del Papa Francisco, que este fin de semana ha visitado Francia, un pronunciamiento en torno a la inmigración. Y en este orden de ideas vamos a encontrar muchas noticias. Ya pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. Tenemos nuevo líder en la Liga Española de Fútbol gracias al tropiezo del Real Madrid en su visita al Wanda Metropolitano, donde enfrentó el Atlético de Madrid. Y en el apartado de entretenimiento, damos cuenta de un artista que por primera vez ha sido nominado a los premios Grammy. Se trata de Gregorio Uribe. Nos presenta una canción que se titula Cumbia Universal y que es al lado del maestro Rubén Blades. La música en el Café Mañanero. Es un gusto compartir este espacio lleno también de mucha cultura. Se acerca la noche sin estrellas, no hay playa ni arena en la ciudad, y en su encantadora soledad vive. viven tantas mujeres bellas. Donde el frío llega y envuelve al hombre, llenando de sombra su corazón. Y él con picardía reacciona y responde con la risa dulce del acordeón. Detrás de una puerta vieja y sin nombre. ¡Diego! ¡Colombia! Un día desde Angola, universal. Desde Andalucía, universal. Del indio Tairona, universal. Montes de María, universal. Cumbia cimarrona, universal. Mestiza y mulata, universal. Cumbia pescadora, universal. Sombrero y hamaca. Se ven las sombras por ahí, buscando migajas en el camino. Y el origen se vuelve el destino, al cruzar de vuelta el Sinaí. Y en medio de este ritmo fecundo, vuelve Balvar a su lugar. Otro ciclo se vuelve a cerrar. Aquí en la capital del mundo. Aquí en la capital del mundo. ¡Oye! ¡Cumbia! Sube hasta Los Ángeles. Universal. Por el Magdalena. Universal. Cumbia en Buenos Aires. Universal. Cumbia en Venezuela. Universal. Y en Tenochtitlán. Universal. Cumbia cienaguera. Universal. Agave y nopal. Universal. Guayno, chicha y selva. Cumbia universal. Puedo decirles que la cumbia es un género musical, si bien es cierto, tiene los orígenes en Colombia, está expandido por toda América Latina, tal punto que es el género musical que más se consume en el continente americano, desde Argentina hasta los Estados Unidos. Increíble. Y la cumbia representa precisamente el mestizaje que es hoy América Latina. Los tambores, el baile, se vuelve el mestizaje destino. Tiene, por supuesto, ingredientes de África, de Europa y de los aborígenes. Y aquí estamos escuchando a Gregorio Uribe, que ha sido nominado a los premios Grammy. Se vuelve a cerrar. Nuestro saludo musical hoy con Gregorio Uribe y su cumbia universal. Está nominado a los premios Grammy. Viene adelantando un proyecto musical muy interesante. Es digno de admirar. Esta canción la hace al lado del gran Rubén Blades. Yo creo que es un referente muy importante, pero vale la pena revisar todo lo que viene haciendo, porque su propuesta representa innovación, representa compromiso con la cultura. Parece que es un acierto y merecidamente ha sido tenido en cuenta en esas nominaciones de los premios Grammy. Está ahí nominado junto a los grandes. Parece un serio favorito al Grammy Cumbia Vallenato. ¿Sabes cuál es el inconveniente, José Ángel? ¿Cuál, Jorge? Está nominado junto al maestro Carlos Vives. Y esas son palabras mayores. Y hay que sumarle también, hay que sumarle también a Silvestre Dangón, que tiene una producción que, a mi manera de ver, ha hecho la producción discográfica más importante de toda su trayectoria musical. Un homenaje al maestro Leandro Díaz. Pienso que allí se fajó Silvestre Dangón. Y lo que dice Carlos Vives con su producción, Escalona nunca se había grabado así. Pero está esta propuesta de forma sorprendente, y no te extrañe que se quede con el Grammy, con Gregorio Uribe y su cumbia universal. La vida da sorpresas, sorpresas da la vida, Jorge, pero es que hay una producción impresionante en Latinoamérica, en especial en Colombia. Música, cultura, arte, teatro, cine. Estamos teniendo una explosión cultural impresionante a nivel mundial. Sí. Aquí está entonces una de las candidaturas para el Grammy Cumbia Vallenato. Oye, no estoy subestimando los demás integrantes de esta categoría o demás nominados, ni más faltaba, ¿no? Pero que veo por allí un otro fuerte, porque la semana anterior no lo destacamos. Recordemos, la semana anterior se dieron a conocer los nominados a los premios Latin Grammy, que se van a estar entregando aquí en España, exactamente en Sevilla, por primera vez. Y esto representa un capítulo muy especial para los premios de nuestra música latina. Universal. En Venezuela. Universal. Y en Tenochtitlán. Universal. Cumbia cienaguera. Y aparte del caso de Gregorio Uribe, es que es un inmigrante colombiano que decidió de alguna forma volver a sus raíces, estando en Nueva York, en Australia. Desde allí adelantó un proyecto extraordinario. Y ahí está el sonido de la cumbia de hoy, la cumbia universal. Éxitos para Uribe. Eso es Latin Grammy. Y por supuesto para todos. Ya que la semana anterior hablábamos de Ana del Castillo. Claro, a todos le hemos dedicado su respectivo capítulo, apartado de salsa. Y así vamos repasando la actualidad musical. Un feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99. Igualmente en la Avenida de la Plata 45 y en Torrente, Plaza Mayor número 28, por cierto. En estas dos últimas, hoy promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. Comenzando la semana con la Imperial del Quindío. Recientemente también abrió sus puertas en el sector Torre Fiel de Valencia, exactamente en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío. Capital del mundo. Panadería, platos típicos, menú diario. Aquí en la capital. La Imperial del Quindío. Puro sabor de Colombia en Valencia. Universal. Por el Magdalena. Universal. Cumbia en Buenos Aires. Universal. Cumbia en Venezuela. Universal. Y en Tenochtitlán. Universal. Cumbia cienaguera. Universal. Agave y nopal. Universal. Guayno, chicha y selva. Universal. con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos con el primer sorbo de actualidad. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes en lo que tiene que ver con inmigración, actualidad en general, los deportes y, por supuesto, el entretenimiento. Empezamos destacando en el contexto nacional la noticia, sin duda alguna, en España. Esta semana se llevará a cabo la investidura, o por lo menos el intento de investidura. Y en este orden de ideas, destacamos que miles de personas han marchado este domingo en Madrid contra la propuesta de amnistía a independentistas catalanes y también han apoyado a Feijóo. Eso sí, desde tierras catalanas también ha contestado el presidente del gobierno, que aspira a continuar en el cargo. Ya en lo que tiene que ver con inmigración, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Marchena, apunta que inmigración y trata tienen muchas caras y ocultan tragedias. Desde Francia, el Papa Francisco ha pedido regular la inmigración con responsabilidad. Según sus palabras, quien se juega la vida en el mar no invade, busca una acogida. Y es que el sumo pontífice ha denunciado la campaña alarmista que se ha generado sobre la inmigración en Europa. Sobre este particular, ya en lo que tiene que ver con el monólogo de actualidad, nos estaremos preguntando acerca del pacto por la inmigración en Europa que debe liderar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de presidente también pro tempore de la Unión Europea. Recordemos que recae en España en estos momentos. Continuando con más de la actualidad, al otro lado del Atlántico es noticia el anuncio que ha hecho el expresidente de Bolivia, Evo Morales, de que va a aspirar a la presidencia en las elecciones de 2025. Y en lo que tiene que ver con los deportes, el Atlético de Madrid hizo respetar su condición de local en el clásico madrileño y en el partido de la jornada, derrotando al Real Madrid y por goleada 3-1. Y de paso, el Barcelona ha asumido el liderato. El Barça sí que no ha fallado. Hay mucho para compartirles en lo que tiene que ver con el Café Mañanero. Vamos precisamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a esta hora el adelanto entonces de Latino Deportes. Anoche se cerró la jornada sexta de la Liga Española con resultados sorpresivos como el que cerró la jornada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el derbi madrileño, 3-1 a favor del Atlético de Madrid, que supo aprovechar los fallos en la defensa que tuvo el Real Madrid. Y es que la ausencia de Militao se ve en este tipo de encuentros. Unos encuentros en los cuales los cabeceadores son fundamentales. Y es que Morata convirtió 2 de los goles del Atlético Madrid a su antiguo equipo, el Real Madrid. Otros resultados interesantes. fue el del Girona, que precisamente goleó al Mallorca 5-3 y está en lo máximo de la tabla, compartiendo la primera posición con el Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona que también hizo sus deberes en tan solo 6 minutos. Y es que eso fue lo que necesitó el Barcelona para remontar un resultado adverso de 0-2 ante el Celta de Vigo. El Osasuna empató con el Sevilla 0-0. El Alavés cayó ante el Athletic de Bilbao 0-2. El Almería, en un durísimo encuentro y espectacular, por cierto, empató con el Valencia Club de Fútbol 2-2. La Real Sociedad, en otro espectacular encuentro, venció al Getafe 4-3. El Rayo Vallecano, en otro monumental encuentro, empató con el Villarreal 1-1. Y el Betis con el Cádiz también 1-1. Y la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando el Barcelona con 16 puntos, los mismos del Girona. El Real Madrid en la tercera posición con 15. En la cuarta, el Athletic de Bilbao con 13, cerrando a puestos de Champions. El Atlético de Madrid sube a la quinta posición con 10 puntos, la falta de un partido. El Valencia Club de Fútbol se mantiene en puestos europeos en la sexta posición con 10 puntos también. El Rayo Vallecano tiene 10 puntos y se encuentra en la séptima posición. Y por la parte baja de la tabla, el Celta de Vigo en la posición 18 con 4, el Granada en la 19 con 3 y el Almería en la 20 con solo 2 puntos. Recordemos que mañana tenemos nuevamente la jornada séptima de la Liga Española. De inmediato tendremos entonces entre semana Liga Fútbol, sí. Y vamos precisamente con las efemérides del deporte. Ya está por aquí Aulio Ricard. Aulio, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, para todos nuestros amigos oyentes. Vamos rápidamente, el comienzo de la semana, con las efemérides de lo que tiene que ver con la disciplina deportiva, las diferentes disciplinas. Un día como hoy, en un natalicio, pues nació en el año de 1984 Matías Silvestre, futbolista argentino. El mismo año también Calvin Johnson, jugador estadounidense del fútbol americano, y Marvin Matic, futbolista camerunense de origen alemán. Y también un día como hoy, pero en el año 2005, el piloto español Fernando Alonso se convierte en el primer campeón del mundo de la Fórmula 1 en ganar esta, en el Gran Premio de Brasil, el más joven de ese certamen. En el año 2008 duraría, hasta el año 2008 duraría, pues, siendo el único español en conseguirlo. Y por su parte, en el 2011 se celebraba la última corrida de toros del Monumental de Barcelona, luego de prohibirse del año 2010 el monopolio que componían Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín. Pues como decía, se fue la última corrida en el año 2011 que se celebró en el Monumental de Toros. Pues esas son las efemérides del deporte a través de El Café Mañanero. Más adelante, Latino Deportes. Gracias, Aulio. Y ahora el turno es para Carlos Angulo también, que nos comparte, atención, lo que es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, para tener en cuenta el Café Mañanero. Si revisamos qué se está celebrando en el contexto internacional, los personajes. Carlos Angulo en el Café Mañanero, ya con su primer segmento. Celebrando el Día Mundial del Farmacéutico, de igual forma que este lunes 25 de septiembre, para empezar la semana, celebramos que hoy es el Día Internacional de Concientización con respecto a la enfermedad de la ataxia. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, la pareja de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones nacieron el mismo día y están de cumpleaños el día de hoy. El aclamado actor está celebrando el día de hoy 79 años de edad, de igual forma que la reconocida actriz, quien nació un día como hoy hace 54 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta también de una última hora en lo que tiene que ver con inmigración. Una noticia que además se registra en el contexto local, pero que tiene una relevancia a nivel nacional e internacional. José Ángel Londoño, hay sentencia en contra de un caso del que estábamos pendientes hace mucho rato aquí en Valencia. Temas que tienen que ver con odio. efectivamente Jorge al banquillo los ultras que sembraron la violencia el 9 de octubre de 2017. Hay que recordar que en el año 2017, en un evento que organizaba la Comisión 9 de Octubre a favor de la lengua valenciana, y mientras organizaba la marcha, algunos ultras entraron dentro de la marcha e iniciaron unas agresiones muy fuertes, un gesto propio de movimientos fascistas y neonazis. Estos ultras increparon a los manifestantes, se abalanzaron hacia ellos, a pesar del cordón policial que se dio en algunos puntos por la fuerza de los empujones, y esto provocó angustiosos minutos que sucedieron insultos, amenazas, agresiones en contra de convocantes y muchos colegas periodistas. Jorge, según relata la Fiscalía de Valencia en su escrito de ese hecho que sucedió el 9 de octubre. Hoy se sientan en la tarde los acusados juntos como el conocido como el Alfarrací, que habían liderado esta agresión. El Alfarrací había sido líder de una extinta peña del Valencia, de estos ultras fuertes que siempre digamos que van a los límites, ¿no? Y bueno, el hecho es que la Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado penas que oscilan entre los 3 y los 7 años y medio de prisión para 28 acusados de agredir y coaccionar a los asistentes a esta manifestación y a profesionales de los medios de comunicación cuya cobertura ha permitido documentar las agresiones e identificar a cada uno de los agresores. En fin, solamente se está esperando que el día de hoy empiece el juicio o que en su defecto haya un acuerdo entre las partes para así evitarlo, Jorge. Gracias, José Ángel. El Café Mañanero, un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Hombre, ya tenemos el cantante de la Super Bowl, la próxima edición. Sí, aquí está. Sí, se trata de un artista que venía pidiendo pista para este privilegio. Le tenemos la reacción. Ahí estamos escuchando a Usher. Será el animador entonces, el evento más importante donde se une la música y el deporte, la Super Bowl de los Estados Unidos, y que más número de espectadores acapara. Un privilegio, una instancia que pocos definitivamente pueden alcanzar, y donde ya hemos visto a figuras como Madonna, Michael Jackson, Jennifer López, Shakira. Sí. Solo los grandes de la música se pueden dar el gusto de actuar en la Super Bowl. Y el próximo será este señor que estamos escuchando. Enhorabuena. Front row, there I am, jumping and hollering, waving both hands. Would you notice me, little me? Ahí tenemos entonces el próximo animador de la Super Bowl. El espectáculo que siempre se roba todas las miradas de los fanáticos del deporte y la música. Estará entonces encabezado por el cantante pop estadounidense Usher. Estamos escuchando ahí el fondo. ¡Felicidades! Tenemos precisamente la reacción. Está muy contento, muy feliz. Agradecido el hecho que lo hayan tenido en cuenta. No es para menos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta estaremos con el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Monólogo de actualidad, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Buscas una buena hamburguesa, no buscas la M minúscula, buscas la M mayúscula, porque no es lo mismo que

calidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Perfectamente como ya el día o la noche, mejor dicho, se va metiendo, le va ganando terreno al día, va cambiando el tiempo, se acerca el otoño. Nos place de verdad compartir cada momento de tu vida, cada momento del día con el Café Mañanero, que tiene muchos ingredientes. Ya está Adolfo Jiménez del Río listo con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la manifestación programada por el PP en el día de ayer en Madrid, y todo en contra de la amnistía propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo con Junts por Cataluña y así conseguir los votos necesarios para su investidura. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esa cantidad de simpatizantes, más de 60.000, según los datos de medios de comunicación, podrían ser un paso fuerte para demostrar que se está en contra de una proposición que, según las palabras de Almeida, no cabe en la Constitución española? Y también nos preguntamos, ¿no es esto uno de los gestos que el pueblo está dando para demostrar que tiene conocimiento de cómo afecta realmente a un país cuando se está en contra de la Constitución y de las leyes? Y por último nos preguntamos, ¿está realmente Pedro Sánchez convencido de que con la amnistía y cediéndole cantidad de privilegios a Junts por Cataluña va a lograr una unidad, o por el contrario, va a encontrar es más desigualdad entre los españoles? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, ayer hubo una multitudinaria manifestación por las calles de Madrid, convocada por el Partido Popular en rechazo a la amnistía. Y escuchemos algunas voces. Lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso, actuando de anfitriona, no desaprovechó la oportunidad para, lógicamente, encabezar de alguna forma pues las arengas en contra de Pedro Sánchez, en que le respondió desde Cataluña. Negociándolo por una nación entera, ni siquiera pone unas líneas rojas a aquellos que nos insultan por el hecho de ser españoles. Cualquier cosa, traga con cualquier cosa. Pues ya le decimos a Sánchez que si él se deja humillar, allá él, pero por nosotros, de ninguna manera. Y vamos a dejar que den al mundo esta imagen de España como si no fuéramos un país libre, democrático y constitucional, de ninguna manera. Y va a seguir el gobierno premiando a los desleales, a los traidores, mientras se olvida a la España fiel, a la que se esfuerza cada día, de ninguna manera. Ahora la lengua de 600 millones ya no sirve para que los españoles se entiendan en su parlamento. De ninguna manera. No. Y continuaba Isabel Díaz Ayuso exponiendo motivos, cargando contra el presidente Pedro Sánchez, en que se encontraba por tierras catalanas. Y esto decía. General, que de la siguiente manera, liderando. A ver si tenemos por acá, a ver qué tenemos por acá. Para que el señor Feijóo pierda la votación, oye, cada cual celebra lo que quiere, están en su derecho de hacerlo. siempre han clamado cuando ha gobernado el Partido Socialista con que España se rompe. Y resulta que cuando más cerca estuvo de romperse fue con un presidente de gobierno, Mariano Rajoy, y con una declaración unilateral de independencia que se aprobó en el Parlament de Cataluña. Y lo que estamos haciendo hoy es pasar página. Bueno, ya escuchamos a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno que busca ser investido. Llegamos a una semana clave para la investidura de Pedro Sánchez. José Ángel Londoño, cuéntanos cómo está la agenda, qué es lo que va a ocurrir esta semana, porque todo el mundo está pendiente de si Pedro Sánchez cuenta con los apoyos o no, pero antes habrá que estar pendiente también de Alberto Núñez Feijóo, que llega a la investidura, quizás alentado un poco por esta manifestación que congregó a unas entre 50 y 60 mil personas. Efectivamente, Jorge, dicen la delegación del gobierno en Madrid que fueron aproximadamente 45 mil personas. Los pactos de investidura y los partidos políticos responden al acto del PP contra la amnistía del domingo, que fue un movimiento impresionante. Obviamente no hay que negar que Madrid se movilizó. Fue un baño de masas completo para Alberto Núñez Feijóo el pasado domingo, en contra de lo que podía ser una posible negociación de una amnistía con los encausados en el proceso por parte del PSOE. Y por otra parte, pues Pedro Sánchez contestando, efectivamente, como hace un rato se demostró, y lo que estaba diciendo frente a la ruptura del país. Posiciones encontradas: Sánchez prepara un colchón político para esa amnistía, pero Feijóo calienta la investidura en la calle, junto con Aznar, con Rajoy y con Ayuso, para tratar de buscar. Sí, eso es lo que tiene apuntes que ver con lo que pasó. Pero entonces la agenda esta semana. Hoy no tiene agenda Feijóo. Mañana sí. Tendremos entonces, va a solicitar los apoyos Alberto Núñez Feijóo. El día martes, mañana, empezará a hablar, a hacer su propuesta en el Parlament y empezarán las votaciones para efectivamente llegar a ser presidente de primer ministro del país. Empezará a gestionarse. Falta ver si se lleguen a conservar los 174 presidente apoyos del gobierno. Para ser presidente del gobierno. Sí, vale, eso. Entonces, esta semana, aparte, luego de cuántos, 3 meses, ¿no? Después de las elecciones de julio, recordemos que tanto se ha comentado, si cuenta con los apoyos, que si no, que si lo uno, que lo otro, que si está negociando una amnistía, en fin. Pedro Sánchez, primero pasará Alberto Núñez Feijóo, que de una u otra forma fue el que ganó las elecciones, pero de acuerdo con el sistema electoral que tiene España, pues son los apoyos, son los escaños en el Congreso los que determinan si es el presidente o no. Como seguramente no los tendrá y todo es lo que hace prever, pues entonces le pasará el siguiente. Y así irá agotando el rey las fuerzas hasta que haya investidura, y si no la hay, pues tendremos repetición de elecciones, que me decías, posiblemente José, para el 14 de enero. 14 de enero, ya hay fecha también entonces por si no hay investidura. Eso es lo que pasa en el contexto político en España. Al otro lado del Atlántico, se ha conocido que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien gobernó al país, recordemos, durante 14 años, a pesar de que la Constitución lo prohibía, pero el hombre se inventaba una de Condorito, le cambiaba el nombre al país, lo uno, lo otro, hacía en referéndum, lo perdía, pero él seguía, y hasta que en un caso de corrupción de unos resultados electorales salió del poder y de una forma abrupta. Bueno, la historia es larga. En consecuencia, de todas formas, en las siguientes elecciones llegó al poder Luis Arce, por la vía precisamente del partido político de Evo Morales, que se llama MAS. Pero con la gestión de Arce se ha ido distanciando un poco Evo Morales de quien fue de alguna forma su pupilo político, ¿sí?, su mentor. Y hay una división, como ya ha pasado en otros países de la región, pasó en Colombia con Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe,